aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 5 de diciembre de 2017. Os damos la bienvenida a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Este 6 de diciembre se celebra un nuevo aniversario de la llamada Constitución Española, realmente Constitución anti-española. Ese 6 de diciembre de 1978, en el que se firmó lo que se podría llamar perfectamente como el certificado de defunción de la soberanía nacional de España como Estado nacional soberano. En Alemania hablaban en su momento de la puñalada por la espalda del año 1918 y perfectamente aquí en España podríamos hablar de la puñalada por la espalda de 1978, que eso es exactamente lo que fue ese librito, ese nefasto librito que se nos impuso desde el extranjero y que fue un engaño masivo a toda la población española. Una población que un par de años antes, en el año 76, en el referéndum por la reforma o la ruptura, votó reforma, es decir, votó continuismo, votó mantener las cosas positivas del anterior régimen nacional y quitar las negativas, que también las había, y en definitiva votaron continuismo para mejorar, ni mucho menos votaron la ruptura total y masiva que hubo a continuación, con esta transición totalmente falsa y con su plasmación en papel que fue la Constitución. Una transición y una Constitución que nos cuenta la versión oficial que fue el resultado de una negociación entre las distintas fuerzas políticas de España coordinadas por el rey Juan Carlos, pero nada más lejos de la realidad. Todos ellos, desde Juan Carlos para abajo, eran agentes al servicio de Estados Unidos y del globalismo internacional, siguiendo una agenda marcada desde el primer día en Washington y en Nueva York. Juan Carlos, Felipe González, Adolfo Suárez, Jordi Pujol, Manuel Fraga, todos eran agentes al servicio del anglosionismo internacional que simplemente estaban preparando la inmersión de España dentro de la zona de influencia anglosionista. Aquella constitución estaba llena de bombas de relojería que en ese momento costaban bastante ver, aunque ya hubo gente en aquel mismo momento que ya supo verlas y ya advirtió, y como por desgracia no se le hizo caso, pero hoy, 40 años después, pues solo el que tiene una venda en los ojos es incapaz de ver las consecuencias desastrosas de aquella constitución que ya hemos visto claramente que tenía un único objetivo: vaciar al Estado Nacional Español de soberanía, tanto por debajo como por arriba. Por debajo, entregándole todo tipo de competencias a las comunidades autónomas. Me hace mucha gracia ahora que se habla en Cataluña de los constitucionalistas contra los separatistas. Y la verdad es que cuando lees la Constitución te das cuenta de que los separatistas se han limitado a cumplir lo que dice la Constitución. ¿Acaso no dice la Constitución que en España existen distintas nacionalidades? Y como desde entonces nadie ha sido capaz de explicar la diferencia entre nación y nacionalidad, porque no la hay, es lo mismo, pues los separatistas han hecho una política nacional, entre comillas, catalana. Por otra parte, la misma Constitución les dio las competencias en educación, en cultura y en medios de comunicación a los separatistas, que incluso la propia Constitución permitía la existencia de partidos independentistas, que es lo primero que se tendría que haber prohibido, incluso partidos separatistas terroristas como Herri Batasuna, que desde el primer día todo el mundo sabía que era el brazo político de la banda terrorista ETA. Por otra parte, el artículo 150.2, que permite que las competencias que el Estado español transfiera a las autonomías sean directamente ilimitadas. No hay límite de competencias siempre que el gobierno de España se ponga de acuerdo con las autonomías. Pues señores, con esta constitución, ¿qué esperábamos? Pues era inevitable que llegáramos a donde hemos llegado porque se hizo precisamente para eso. Y si por la entrega de competencias por debajo fue un desastre, por arriba fue todavía peor, con esos artículos 93, 94 y 96 que permiten la entrega masiva de soberanía y de competencias a instituciones extranjeras y globalistas. De ahí vino la entrega de nuestra soberanía militar a la OTAN y de nuestra soberanía monetaria a la Unión Europea y al Banco Central Europeo, las dos principales herramientas que dan soberanía e independencia a una nación, fueron entregadas a entidades globalistas y así estamos en este momento, endeudados hasta las cejas cuando hace 40 años la deuda era prácticamente inexistente. Y lo peor, con mucha diferencia que ha hecho este régimen del 78 con esa desastrosa constitución, es la destrucción demográfica y étnica de la población autóctona española que va camino directamente de la extinción. Este régimen, que a través de la ingeniería social masónica ha hundido la natalidad, ha destruido las familias naturales y, en definitiva, en todo aquel baby boom de los años 70, 80 y 90 que viene encauzado, podría haber llevado a España a convertirse en una potencia mundial si hubiéramos seguido la tendencia del año 75. Perfectamente hoy España podría tener 60 o 70 millones de habitantes, pero para eso se hizo justamente la transición y la constitución, para frenar en seco el crecimiento espectacular y en todas las materias que estaba teniendo España antes de esa desastrosa y criminal constitución y transición. Ahora estamos en la segunda transición, que será más de lo mismo corregido y aumentado, más dinero y más competencias para los separatistas y más ingeniería social autodestructiva para el resto de la población española, incluso también las regiones de los separatistas, que esperemos que por lo menos se den cuenta de que ellos también están siendo herramientas para destruir a España y de rebote a sus regiones. Lo estamos viendo con esta entrada masiva de inmigración, con esta entrada masiva de islamización y también con esta entrada masiva de estos fondos buitre, de estos fondos internacionales que están comprando España a precio de saldo. Eso ha sido la Constitución, en definitiva, así que a ver si espabilamos de una vez incluso toda esta gente que desde posiciones patrióticas defienden a la Constitución y al rey en nombre de no se sabe qué. Nada más. Esto es aquí La Voz de Europa, noticias y comenzamos. En Estados Unidos, una enfermera llama a sacrificar a los hijos de las mujeres blancas echándolos a los lobos. Israel y el Estado Islámico se alían contra las fuerzas iraníes en Siria. La población musulmana se triplicará en Europa en el año 2050. El PP será juzgado por borrar los ordenadores de Bárcenas. Expertos juristas plantean una reforma federal de la Constitución. El ministro del Interior anuncia la construcción de 3 nuevos centros de internamiento de extranjeros. El gobierno recurrirá de nuevo a un préstamo y a la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. El juez deja libre al único detenido que quedaba en prisión por los incendios de Galicia. Montoro abre la puerta a condonar parte de la deuda a Cataluña. Esquerra teme un pucherazo el 21 de diciembre y hará un recuento paralelo. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Una vez que hemos leído las principales noticias de la semana en España, en Europa y en el mundo, pasaremos a debatir la actualidad nacional e internacional. Como cada semana, está con nosotros en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo y un saludo también a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, esta semana vamos a descansar un poco de la cuestión separatista catalana, que a veces pues puede resultar ya un poco cansina para algunos de los oyentes, aunque la verdad es que está teniendo mucha aceptación, a la gente le preocupa esta ofensiva separatista fomentada desde fuera, desde los poderes internacionalistas, pero como comentamos en un otro programa y en un artículo que publicamos en la web de Democracia Nacional, mientras miramos a Cataluña, están pasando muchas cosas dentro y fuera de Europa, en esa Europa, en nuestra Europa, que está siendo directamente destruida y parasitada desde dentro por esta nefasta y masónica Unión Europea. Una Unión Europea que llevaba un tiempo un poco había puesto el freno después de aquella ofensiva, aquella oleada islamista del año 2015, pero parece que vuelven a las andadas. El inefable, el destructivo Juncker, el presidente de la Comisión Europea, al que nadie ha votado, vuelve a la carga diciendo nada más y nada menos que Europa necesita a millones de inmigrantes africanos. Este Juncker, que como os digo, nadie le ha votado, por su cuenta y riesgo, sin consultárselo absolutamente a nadie, dice que Europa necesita a millones de inmigrantes africanos. Ya enviaron a un hombre, un embajador, hace un par de años a Nigeria, un país que tiene 140 millones de habitantes y que va a subir a los 400 millones en 2050, para decir exactamente lo mismo, que millones de africanos han de venir a Europa, como siempre dicen ellos, pues esconden sus intenciones, dicen que es para que trabajen donde los europeos no quieren, para que paguen las pensiones de los europeos. El cuento de las pensiones pues cada vez se lo cree menos gente. Si quieren de verdad crear trabajo en Europa, pues podrían darle trabajo a los 20 millones de europeos que están en el paro. Y en definitiva, pues Juncker y su camarilla, este Juncker que tiene el premio directamente, premio Kalergi de la Unión Europea, pues está implantando el plan de su mentor, de su guía y del espejo en el que se mira, ¿no? Ese conde Kalergi, que ya en su momento implantó ese plan genocida de importar decenas de millones de inmigrantes africanos y asiáticos para destruir Europa directamente. La verdad es que preocupante, Europa está volviendo a las andadas, y si en 2015 la población europea supo responder a esta amenaza y a esta ofensiva de la inmigración masiva y del tercer mundo, hoy de nuevo debemos permanecer alerta y responder a este plan que desde luego bajo ningún concepto podemos aceptar. Pues yo no voy a dejar de hablar de Cataluña, y no voy a dejar de hablar de Cataluña porque tiene relación directa exactamente con este nuevo Plan Juncker, ¿no? El apodado Plan Juncker, que parece que es de inversiones también en el tercer mundo para ayudar a África, pero cuyo objetivo es anegar Europa de inmigrantes. ¿Y por qué no voy a dejar de hablar de Cataluña? Pues porque se han producido muchas voces, incluso de gente cercana, de gente a la que apreciamos, de gente a la que tenemos cariño, que hablaban de que la Unión Europea no permitiría la independencia de Cataluña porque esto tendría una especie de efecto contagio que acabaría pues destruyendo la Unión Europea desde dentro y convirtiéndose en una Unión Europea de miles de estados o de cientos de estados. Y este era un argumento que parecía que alguna gente cercana a nosotros, repito, otra no tan cercana, de la derecha liberal, pues esgrimía con fuerza, ¿no? La Unión Europea no lo permitirá. Y claro, parece que la Unión Europea ha estado detrás de este intento de que España se parta en pedazos. Y la prueba la tenemos en que nuevamente el sinvergüenza de Puigdemont, que la verdad es que no tiene demasiado que temer de una España cobarde y dormida, traidora y corrupta como es la España del Partido Popular, pero sin embargo sigue protegido por Bélgica y el juez se niega a pues devolverlo a España y a que sea juzgado sin que el gobierno pues haga ningún ademán, ningún gesto, ninguna protesta ni nada. Es decir, parece que hayan cambiado de nuevo el plan. Se había quedado un poco por la reacción de tantos y tantos nacionalistas en Europa, apartado ese plan de seguir trayendo refugiados. También la guerra la estaban perdiendo los anglosionistas, la OTAN estaba perdiendo la guerra frente a Rusia en Siria, el ISIS no sabía ya por dónde avanzar, estaba siendo derrotado, de hecho parece que está siendo derrotado, y claro, el tema de los refugiados parece que perdía fuelle. Y de repente nos salen con el problema catalán, que aquí no nos damos cuenta. Pero es que los españoles, en el fondo, somos una especie rara que miramos muchas veces a nuestro ombligo y otras veces no nos damos cuenta de la importancia que tenemos a nivel mundial, pese a que parece que nos lo creemos mucho y que miramos demasiado nuestro ombligo. Pero esa tensión, ese problema que podía haber acabado en una guerra civil, pues era un problema muy grave para Europa. España es de las principales economías de la zona euro. España es históricamente el principal freno del islamismo, no exclusivamente en Europa Occidental, sino podríamos decir en el mundo a lo largo de la historia. Y un paso importante para islamizar toda Europa es la destrucción de España. Entonces parece que habían frenado un plan y teníamos el problema catalán. Cuando el problema catalán parece que pierde fuelle, aunque está ahí, que nadie crea que esto se da ya por terminado y que los separatistas no tienen fuerza, volveremos a verles a la carga después de las elecciones, tengan muchos o tengan un poco menos de votos, da igual, ya están las cartas encima de la mesa y ya dedicaremos el próximo programa también a hablar de lo que pueden pasar en esas elecciones, de cuáles son las opciones y también de cuáles son las opciones ocultas, las que no se explican, las que no nos cuentan en los medios de comunicación, pero la realidad es que una vez se ha frenado o ha perdido fuelle ese problema, volvemos a la carga con que hay que volver a negar de musulmanes Europa. No solo de africanos, sino que también tenemos en marcha todo el plan para meter a los turcos en la Unión Europea, que de nuevo parecía que era algo también con aquellas extrañas maquinaciones contra Erdogan, el golpe de Estado, cuando decían que Erdogan no daba las garantías de ser una potencia democrática, por supuesto que no, es un islamista radical, y ahora de nuevo parece ser que la entrada de Turquía en Europa va a ser pues el regalo casi de Navidades que nos van a hacer nuestra élite dirigente. Nunca nos ha apoyado la Unión Europea en prácticamente ningún tema. Nos han estado abroncando durante años y años cada vez que había un tímido intento, repito, tímido intento de controlar nuestra frontera sur de estas oleadas continuas de pateras y de embarcaciones. Lógicamente, el gobierno de España protegía sus fronteras y constantemente desde Bruselas estos arrogantes nórdicos, los suecos, los holandeses, los alemanes, estaban constantemente llamándonos la atención por la supuesta dureza de nuestras policía y nuestra guardia civil en el control de nuestra frontera. Claramente, una Unión Europea que es capaz de hacer estas barbaridades, pues ¿le va a preocupar el tema del separatismo catalán? Pues evidentemente no. Fueron muy ambiguos hasta 5 minutos antes de que casi llegara una guerra civil a España. Recordemos las declaraciones de Juncker, muy muy ambiguas, pero claro, como ya dijimos la semana pasada, lo que les ha asustado y lo que les ha hecho reaccionar no ha sido para ir contra el nacionalismo catalán, sino para ir contra el nacionalismo español. Les aterrorizó la salida de millones de españoles a la calle, que estaba avanzando en progresión geométrica, y si llega a durar la crisis 2 semanas más, tenemos fácilmente 5 o 10 millones de personas en toda España con la bandera de España y llevándose por delante al régimen del 78 y, si me apuras, a la misma Unión Europea. Ese ha sido el motivo por el que la Unión Europea a última hora ha reaccionado, repito, para ir en contra del nacionalismo español que es su enemigo, es el nacionalismo del Estado-Nación, su enemigo es el nacionalismo español, el francés, el alemán, el italiano, el polaco, ese es el enemigo de Bruselas, ese es el enemigo de Juncker, ese es el enemigo de toda esta mafia masónica de Bruselas. Por eso, entre comillas, han apoyado a España. Repito, no porque rechacen la balcanización de un Estado nacional, sino precisamente por lo contrario, porque ese separatismo había estimulado el nacionalismo español, que, repito, es el enemigo de la globalización, de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN y de todas estas entidades globalistas. El nacionalismo de Estado-Nación, y por eso han hecho y están haciendo todo lo posible por destruirlo, y una forma de destruirlo también es a través de esta entrada masiva de inmigrantes, lógicamente. El Estado Nacional se basa en la existencia de una nación. Una nación que es una comunidad homogénea que se organiza políticamente en un Estado. Si tú inundas una población dada de población halógena, de población extraña, de etnias diferentes, de religiones diferentes, de nacionalidades diferentes, destruyes la identidad nacional. Al destruir la identidad nacional, destruyes la nación, y al destruir la nación, destruyes el Estado. Este es el plan diabólico y maestro de estos globalistas de la Unión Europea. Pues directamente las noticias que nos están dando los medios de comunicación son apocalípticas, son directamente anunciando, como los arcángeles con trompetas, el fin de Europa. Porque hablan sus medios de comunicación oficiales, que la Unión Europea sigue comprometida con la apertura de fronteras a 75 millones de ciudadanos turcos lo antes posible. Esto encima es falso. Es falso porque esconde un hecho dramático, y es el hecho todavía más grave de que Turquía, como país imperialista que es, que tiene una mezcla de nacionalismo racial y de Islam, pues considera que todos los hablantes de lenguas turcas, de lenguas de la familia turca, aunque muchas de ellas casi habría verdaderos problemas para identificarlas como emparentadas, porque son de pueblos tan dispares como pueblos que están desde prácticamente Asia Central a China, repartidos prácticamente por toda Asia, pueblos cuyo origen en común se podría hasta negar científicamente, pero Turquía los considera que pueden acceder directamente al pasaporte turco. Por lo tanto, es falsa esa cifra de 75 millones de ciudadanos turcos, porque aún así Turquía tiene una economía que podríamos decir fuerte, emergente, aunque hay muchísima pobreza, pero no son los que están peores entre esos 150 millones de hablantes de lenguas turcas. Es decir, vamos a dar la Unión Europea, ahora exactamente desconozco el dato de la población global que tiene la Unión Europea. 400, 450 millones, no lo sé. Pero por ahí estará. Imaginaos que sería el dar la puerta de entrada, la apertura a 150 millones de personas, la entrada libre. O sea, esto va a dejar en broma la crisis que hemos vivido con los refugiados. Es algo totalmente terrible a lo que debemos de oponernos con todas nuestras fuerzas y con todos los medios, todos absolutamente a nuestro alcance. Ningún gobernante europeo que acepte esta cuestión de demoler de esta manera, entregarnos al Imperio Otomano, a uno de los enemigos históricos de Europa y de la cristiandad, de esta manera, repito, ningún gobernante que apruebe esto, que con su acción o omisión apruebe esta barbaridad, debe salir impune. Es alucinante lo de Turquía. Ya ni se esconden en su integrismo islámico. El propio Erdogan, hace no demasiado, hizo un llamamiento a todos los turcos de Europa para que tuvieran 5 hijos cada uno. Evidentemente es un llamamiento a la islamización de Europa pura y dura. Por otro lado, pues es lo que tiene subcontratar el control de tus fronteras, que Turquía te puede estar chantajeando constantemente, y de hecho lo ha hecho directamente. Cada vez que desde la Unión Europea se le ha puesto alguna pega a la islamización y a la invasión turca de Europa, pues enseguida era amenazado con enviarnos nuevas remesas de refugiados. Refugiados que, por cierto, la guerra siria está a 5 minutos de terminar. Yo no sé a qué están esperando nuestros medios de comunicación a empezar a hacer llamamientos a que todos estos supuestos refugiados sirios pues vuelvan a Siria cuando hay una guerra. Y la guerra termina, los refugiados vuelven por aquí, siguen con el rollo y con la matraca del welcome refugees, como si en Siria no estuviera pasando nada. Pero volviendo al tema de Turquía, estamos constantemente aguantando a los antirracistas y a los multicultis de que nos culpen a Europa, ¿no?, de la invasión de refugiados. Ciertamente la cúpula de la Unión Europea tiene su parte de culpa, pero es que está clarísimo que aquella oleada islamista del año 2015 fue teledirigida por Erdogan. Evidentemente fue una orden de Obama, sus chicos del ISIS estaban siendo aplastados y vencidos en Siria. Hubo una oleada de simpatizantes del ISIS que huyó de Siria, se fue a Turquía. Erdogan no pudo soportar esa oleada, le pidió ayuda a sus amigos Merkel y Obama, y Merkel y Obama abrieron las puertas de Europa a este millón de musulmanes. Nadie se ha preguntado cómo 1 millón de musulmanes cruzan toda Turquía desde la frontera con Siria, la frontera con Grecia. Está clarísimo que el señor Erdogan les puso los trenes, les puso los autobuses y les puso las embarcaciones y los largó a todos a Europa a través de Grecia. ¿Alguien le va a pedir explicaciones al señor Erdogan por haber cometido ese acto, por haber enviado 1 millón de supuestos refugiados a Europa? Nadie le llama la atención. No es raro que ninguna ONG, que ningún antirracista y ningún multiculti critique la política de Erdogan. No, solo los malos somos los europeos. Los malos somos siempre nosotros. Israel no quiere refugiados, pero no pasa nada. Arabia Saudí no quiere refugiados, pero no pasa nada. Pero no se sabe por qué, cuando en Europa ponemos un poco de pegas a recibir esta oleada, que desde luego tiene muchos puntos oscuros, que esto está muy lejos de ser refugiados normales y corrientes, una inmensa mayoría de hombres jóvenes en edad militar, muchos de ellos islamistas, no huyen del ISIS, huían del Ejército Nacional Sirio porque muchos de ellos eran simpatizantes del ISIS. Esto es lo que nos envió el señor Erdogan, y como castigo ahora les vamos a dar nada más y nada menos que entrada libre sin visado a 70 millones de turcos. La Unión Europea es directamente la enemiga de Europa. Para entender más claro por qué la entrada de Turquía es directamente, como dice Miguel, la muerte de Europa, pero la muerte de Europa tal cual, literal, es la parca con su cara de calavera y su guadaña al hombro, es que es eso directamente. Pues hay que ver que Erdogan, como nacionalista turco, se considera continuador de la obra de Mustafa Atatürk Kemal, que fue directamente un masón al que se considera pues que cambió un poco la faz del Islam en el mundo. Al mismo tiempo hay que entender un poquito cuál es la particularidad de los turcos. Los turcos no son de raza árabe, aunque tengan mucha infiltración árabe o semita y también negra, sobre todo en las comunidades de interior, sino que son pues turkménidos. Los turkménidos tienen un nacionalismo propio y alaban pues la creación de una Turania, y siempre han tenido un Islam un poco particular. De hecho, cuando construyeron la Mezquita Azul en Estambul, pues la construyeron con 6 minaretes. Esto pues fue una ofensa, porque la única mezquita que era propietaria de 6 minaretes era la Mezquita de la Meca, a la que debían devoción y sumisión todos los musulmanes. Y entonces ya esto provocó una especie de tensión con el resto del mundo islámico. Entonces, conociendo estas particularidades y viendo que este señor, que fue condenado a 5 meses de prisión, bueno, no sé si los cumplió, pero la condena fue de 5 meses porque en 1998 recitó en público un poema de un poeta llamado Zilla Gökalp, es difícil pronunciar el turco, que decía: las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y nuestros creyentes nuestros soldados. Fue condenado en la propia Turquía por recitar este poema claramente expansionista, claramente invasor, que revela a las claras que la mentalidad de este hombre, de Erdogan, es exactamente la misma que durante cientos de años, que durante siglos han tenido los otomanos. Aquellos otomanos que fueron derrotados en la batalla de Lepanto por España y por las distintas naciones que en Santa Alianza estaban junto a España para defender a la cristiandad. Señores, esto es la mayor traición de nuestra historia y debemos poner el grito en el cielo, en todos los foros de internet, en todas las casas estas navidades. Debemos dejarnos de cursilerías y de gilipolleces y de hablar de las cosas que de verdad afectan al mundo y a la cristiandad. Y esta es la más importante, aunque la gente se enerve, aunque la gente se cabree, aunque la gente proteste porque hablamos de política en las cenas de familia. Pero hay que sacar este caso en todas las casas de España. Entendemos que a mucha gente pues le puede costar, ¿no?, aceptar la idea de que los líderes de la Unión Europea son traidores a Europa. La llamada disonancia cognitiva pues te hace muy resistente a aceptar este tipo de ideas que durante mucho tiempo te han metido en la cabeza, ¿no? Esta película de ciencia ficción de que la Unión Europea es un proyecto para una Europa mejor, para mejorar la vida de los ciudadanos, para una Europa unida, etcétera, nada más lejos de la realidad. La Unión Europea es el resultado directo de la derrota de Europa de 1945 y están aplicando la agenda masónico-sionista de destrucción de Europa. Y tampoco hace falta que nos vayamos al año 45, si simplemente tenemos que ir al año 2011, que es lo que hizo la Unión Europea en Libia, apoyar la invasión y la destrucción de Libia, cuando hasta un niño pequeño podía ver que Libia, que en ese momento era un muro que frenaba la inmigración masiva africana hacia Europa, si destruías ese muro, te iba a entrar una oleada masiva de africanos hacia Europa. No lo sabían los líderes de la Unión Europea que iba a pasar eso cuando lo apoyaron. Está claro que lo sabían, pero destruyeron Libia. Lo advirtió el propio Gaddafi, claro, personalmente. Entregaron Libia a los hermanos musulmanes y Libia se ha convertido en una base desde la cual invadir Europa. En Siria, tres cuartas partes de lo mismo, porque ha estado apoyando la Unión Europea esta política del eje del mal de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudí, de destruir el régimen aconfesional, laico y antiislamista de Bashar al-Assad, porque ha apoyado esta guerra, que fue justamente el origen de esta oleada de refugiados musulmanes. Claramente la Unión Europea está potenciando la islamización y la destrucción de Europa. La misma Angela Merkel lo acaba de decir, copiando el discurso de Juncker. Merkel propone ruta legal para que los africanos lleguen a Europa. Increíble que esta señora, a estas alturas de la película, se ponga a dar este tipo de lecciones cuando en cualquier país normal es que ya habría tenido que salir por patas de Alemania después de la traición increíble del año 2015, después de haber metido ese millón de musulmanes que están saqueando a los trabajadores alemanes. 23.000 millones de euros tuvieron que poner los trabajadores alemanes de su bolsillo para mantener a esta oleada que está parasitando a Alemania. Dos terceras partes de esos supuestos refugiados no tienen ninguna cualificación laboral y no tienen ninguna ganas de trabajar, por no decir todos los muertos y los miles de delitos, de agresiones sexuales y de violaciones y el infierno que están viviendo un montón de alemanes. Ahora sí, ha salido esta más que seguramente disidencia controlada de Alternativa por Alemania y desde luego los alemanes lo van a pasar muy mal, pero no seáis ingenuos, esto se va a trasladar como una mancha de aceite a toda Europa, empezando por España. Aquí ya está viniendo la oleada que ha dejado de ir a Italia, la misma Unión Europea que enviaba sus barcos del Frontex a Libia a recoger a decenas de miles de africanos y llevarlos directamente a Europa. ¿Es esta la Unión Europea que quiere un bien para Europa cuando la está destruyendo? Y ahora, como os comento, y para terminar mi intervención, todo indica que España se puede convertir en la nueva Italia. Hace unos días, 500 en un solo día, en la región de Murcia, que puede convertirse en la nueva Lampedusa, y desde aquí animamos a nuestros compañeros y a nuestros ciudadanos en general de Murcia a que se espabilen. Los italianos tardaron mucho en reaccionar y han estado a punto de ver destruido su país por esta oleada africana. Así que, señores del sudeste español, sobre todo murcianos, organícense, empiecen a trabajar, empiecen a dar la cara y empiecen a protestar, porque será la única manera de que este traidor de Zoido, de ministro del Interior, se ponga a trabajar de una vez y controle esta oleada que está más que preparada. Pues el tal Abramopoulos, que debía llamarse Abraham Populus, porque parece directamente sí, del pueblo de Abraham. Un nombre extraño. No sé si tendrá que ver la etimología que me acabo de inventar, pero la realidad es que hace el anuncio y dice que esperan muy pronto dar una buena noticia. Esto lo ha dicho en la inauguración de la Cumbre del Bósforo, en la octava edición, y ha dicho que esperan que muy pronto puedan entrar los ciudadanos turcos sin ningún tipo de visado en la Unión Europea. Eso sí, nuevamente dicen que con pasaporte biométrico, es decir, nuevamente aumentando los controles para el resto de la ciudadanía, porque no me creo que vayan a ser tan racistas de meter los pasaportes biométricos solo para los ciudadanos turcos, sino que van a aprobar un nuevo tipo de pasaporte o de documentación biométrica para el resto de los europeos, para que todavía estemos más controlados en esta especie ya de dictadura orwelliana que cada día va avanzando. Hablan de que tienen que venir estos africanos por la demografía europea, pero es que sé que, a ver, sois vosotros mismos, son los líderes de la Unión Europea los que están hundiendo la natalidad europea al mismo tiempo que piden que vengan estos musulmanes y estos africanos. El mismo Felipe González, otro gran defensor de la Unión Europea, que ahora hasta en la derecha liberal nos lo presentan como un gran estadista, pues este señor, bajo cuyo mandato presidencial en España se hundió por los suelos la natalidad, aprobó el aborto, aprobó todo tipo de medidas para desintegrar la estabilidad familiar, ahora está apoyando toda esta nueva ingeniería social masónica de la ideología de género, del feminismo radical, del lobby LGTB, pues los mismos que han hecho todo lo posible para hundir la natalidad, ahora el mismo señor Felipe González dice que hay que traer a 20 millones de musulmanes árabes a la Unión Europea. Esa Unión Europea que también financia con millones y más millones toda esta ingeniería social, cuya consecuencia, aparte de la precarización de los empleos, es la destrucción de las familias y el hundimiento de la natalidad, pues ahora los mismos que han hundido la natalidad, los mismos que están exterminando y limpiando étnicamente a los europeos, nos dicen que tenemos que acoger a decenas de millones de africanos y de musulmanes. A ver, no vemos lo que está pasando. Están limpiando étnicamente Europa para sustituirla por población extranjera. Y esa sustitución ya está empezando y ya está creciendo de una manera cada vez más preocupante con el Islam. Se acelera la islamización de Europa, cada vez son más y ya van avisando de sus intenciones. Por ejemplo, en la web de nuestros amigos de Somatems dicen que los musulmanes ya avisan de que la Navidad va en contra de Alá y hay que destruirla. En Londres, en los temarios de los colegios, ya van diciendo que el hombre puede pegar a la mujer. Esto es lo que está pasando en este momento en una capital europea como puede ser Londres. No engañan a nadie los musulmanes, nunca han engañado, los que los conocemos ya sabemos lo que quieren, es aplicar la sharia, es aplicar la ley islámica, y bajo ella pues solo hay una ley, que es la ley de Alá, es la ley del Corán, es la ley de los hadices, y los demás simplemente tienen que someterse, como dice la misma palabra del Islam, sumisión, y los no musulmanes solo pueden esperar vivir bajo el estatuto de Dinmi, del protegido, en el que son directamente ciudadanos de tercera categoría sin ningún tipo de derecho. Esto es lo que nos espera a los europeos en muy poco tiempo si no empezamos a reaccionar. Dicen que les preocupa la natalidad, pero debemos de empezar a decodificar el lenguaje. a entender ya de una vez esta neolengua, que cuando nos dicen una cosa no nos están diciendo lo que quieren decir, sino hay que aprender a leer entre líneas, repito, a decodificar ese lenguaje pervertido que utilizan las élites, y que cuando hablan de algo bueno normalmente están lanzándonos una idea envenenada. Si de verdad les preocupa la natalidad, ¿por qué hay ahora ese ataque a los países de Visegrado, como por ejemplo Hungría, o como es el caso de Polonia, que se están atacando las campañas pronatalidad que está haciendo este país polaco, que tiene una tasa de natalidad, este país católico, quería decir, muy baja, incluso inferior a la de España, aunque no creo que realmente sea inferior a la española, porque en España ya tenemos una cantidad de 10 millones de extranjeros inmigrantes con una tasa de natalidad superior a la autóctona, con lo cual pues estas estadísticas están falseadas. ¿Por qué se les ataca cuando se niegan a recibir inmigración islámica? Se habla de que Polonia no tiene inmigración. Ellos dicen, es falso. Tenemos más de 500,000 de refugiados, pero de refugiados ucranianos que huyen de la situación de guerra con Rusia en su país. Pero claro, esos refugiados, como son blancos, cristianos, y aunque provocan algún problema que otro por su chauvinismo nacionalista y por su ocupación en más bajas condiciones que los autóctonos de trabajos, pues no constituyen un problema real para Polonia, sino que están bastante pues integrados y pasan totalmente desapercibidos. Pero claro, eso no cuenta para la Unión Europea como refugiados, y les continúa atacando y quiere obligarles, tanto a ellos como a Hungría, a abrir las puertas a la invasión islámica. ¿Por qué esto? Ya hicimos un programa dedicado a lo que ha hablado Miguel, a ese plan Kalergi, pero os aconsejo que lo escuchéis, porque el plan Kalergi no era el único plan de exterminio que las potencias aliadas, vencedoras, sobre una Europa que trataba de resurgir y que fue derrotada y humillada y castigada duramente, querían imponer. Tenían muchos más planes de exterminio, sobre todo de los germanos, y por supuesto que nadie dude, aunque no estén escritos sobre el papel o no nos hayan llegado, de los españoles. Porque no olvidemos que toda la Segunda Guerra Mundial y las guerras anteriores, tanto del siglo XIX y del XVIII, fueron guerras de expansión de la banca Rothschild y del Imperio Británico y de sus títeres. Y por el momento han ido ganando hasta este momento histórico en el que la gente empieza a verles de momento despistados, porque demasiada gente sigue anclada en sus ideas estúpidas o liberales o izquierdistas y no acaban de entender el problema. Han de desprenderse todavía de todos esos problemas, de todas esas etiquetas, de todos esos miedos, de todos esos condicionantes o prejuicios, para entender cuál es la verdadera batalla que se está librando en este siglo XXI, y que si no vencemos será el fin de la civilización tal y como la conocemos y la esclavitud total de los hijos de nuestra estirpe. Sí, lo de la esclavitud es literal. Históricamente los musulmanes han practicado la esclavitud. Hemos visto estas imágenes estos días en Libia de musulmanes esclavizando a inmigrantes de raza negra. Seguramente también una filtración interesada, justamente ahora que se anuncia esa apertura de fronteras de Europa a los africanos, pues como siempre, el chantaje emocional, que con los tontos europeos funciona muy bien, pero es cierto que los musulmanes pues toda la vida se han dedicado a la esclavitud. Lo hicieron en el África negra, esclavizando a personas de raza negra, pero aquí también lo hicieron, en el Al-Ándalus, de continuo. El mercado de esclavos de cristianos blancos fue continuo, especialmente durante el califato, durante el siglo X, en el que esas cúpulas musulmanas esclavizaban a los cristianos en colaboración con los mercaderes esclavistas judíos. Y hoy en día, pues el señor Puigdemont dice que quiere incluir las fiestas musulmanas en el calendario laboral. Nada más y nada menos, el señor Puigdemont y toda su banda separatista, que tanto presumen de defender la identidad eterna de Cataluña, pues ahí están, fomentando abiertamente la islamización y la infiltración musulmana en Cataluña. Les molesta que haya gente de Castilla, de Aragón y de Extremadura, pero parece que la ocupación islámica que están sufriendo parece que no les importa a estos separatistas. Este Puigdemont, que se acaba de filtrar que una vez independizada Cataluña tenía intención de meterla en la ONU, en el FMI y en la OTAN. Vaya, no está mal para el supuesto agente ruso Puigdemont, que entre comillas, evidentemente, que quisiera meter a Cataluña en la OTAN, que es el enemigo número uno de Rusia. Pero nada, ahí sigue la derecha liberal inasequible al desaliento con su estúpida campaña antirrusa. Me hace bastante gracia, leyendo esta noticia, pues las acusaciones que le hacía la semana pasada Albert Rivera a Puigdemont, ¿no? Que le acusaba de ser igual que Marine Le Pen cuando se oponía un poco a la Unión Europea. Marine Le Pen quiere incluir las fiestas musulmanas en el calendario laboral de Francia. Pues yo lo dudo bastante, señor Albert Rivera. A lo mejor a quien se parece Puigdemont es a usted, que hacía carteles de propaganda de Ciudadanos en árabe para que le votaran los musulmanes. A usted, que nunca en 10 años ha dicho nada contra la islamización de Europa ni contra esta ocupación islámica especialmente grave en Cataluña, que es donde ha estado el centro del poder de este pseudo partido, de esta disidencia controlada clarísima, que es este partido del IBEX 35 de Ciudadanos. Y bueno, en definitiva se ha publicado eso en el ABC. Cataluña, todos los partidos se lanzan a por los 170.000 votantes de origen musulmanos. ¿Creéis que estos partidos, que solo por 170.000 votos ya se van a arrastrar ante el voto musulmán, van a parar esta inmigración masiva musulmana? Todo lo contrario. A partir de ahora, a medida que la población musulmana vaya teniendo influencia en las elecciones, todos estos partidos, todos, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y separatistas, se van a arrastrar ante los islámicos y poco a poco van a hacer esto, van a ir islamizando nuestros calendarios, nuestras fiestas laborales y directamente nuestra legislación. Sin darnos cuenta, de un día directamente tendremos la Sharia en España y no nos habremos dado ni cuenta. Has hablado de eso, de que van todos a por el voto musulmán. Esto es una auténtica locura porque, vamos, no hace falta ser muy listo para ver que los musulmanes directamente van a apoyar al partido que más descomponga a España, que más la destroce, para luego, para el día que se vean con fuerza electoral, pues poner sus partidos directamente islámicos y conquistar el poder. Ese es su objetivo y no otro. Nos cuenten lo que nos cuenten, pero creo que hoy en día no hay ningún mamarracho, ni siquiera los de la extrema izquierda, que nieguen esta realidad. Pero bueno, vemos entre los nombres de los más de 10 candidatos que hay en las listas electorales, ciertamente no son muchos para estos partidos, que son todos los que se han presentado, que han logrado presentarse gracias a todas las trampas legales que te pone este sistema electoral, pues son unos 11, y me llama la atención, pues bueno, el del PSC, que es un tal Abdulrazak Sadiq. Pues este tío es el número 33, casualmente, por Barcelona, y es un ciudadano pakistaní que fue detenido y puesto en libertad en 2009 en una redada antiyihadista. Ya empezamos con sustitos y cosas extrañas que luego pues nos parecerán raras, ¿no? Pero me llama también la atención el de Ciudadanos. El de Ciudadanos es un tal Tahir Rafi Kanum, o una cosa así, no sé cómo se pronunciará, Tahir Rafi Kanum, que figura en el puesto número 58 de la lista y es el presidente de la Federación Pakistaní. Espero que no sea la misma Federación Pakistaní que presidía pues un tal Kail Sabaz, alias Chuman, que fue también en las listas de Artur Mas, de Convergencia y Unión, su día, y que en el 2012 pues apareció, como digo, en las listas autonómicas y luego fue detenido como islamista radical y también pues le hemos visto regresado ya en Pakistán pues luciendo armas, vestimentas tradicionales y bueno, pues en línea de lo que haría un auténtico islamista. También el líder de la comunidad pakistaní, un tal Raja Shoaib Sati, pues fue detenido en el 2010 después de hacerse muchas fotos con todos los políticos más importantes de Cataluña, porque dirigía una gran red de tráfico de drogas. Y bueno, pues al final hubo que detener a este señor porque estaba moviendo más cantidades de droga de lo que se ve que interesa al sistema que se mueva, que parece que la regula. Más que prohibirla, la droga está regulada. Es decir, espero, no quiero lanzar ningún infundio, que no sea esa misma asociación pakistaní la del señor que lleva Ciudadanos en la lista, sino el señor Albert Rivera, tan patriota que es él, tanto que está disfrutando de la fama totalmente inmerecida que le está dando la extrema izquierda de Primo de Rivera, por supuesto, aquí haciendo un juego, que nadie crea que esto no es ingeniería social. ¿Cuánta gente que en lugar de votar al Partido Popular vota Ciudadanos, se cree que está votando una especie de Frente Nacional francés, una especie de gente más patriota, más radical, más dura, como un joven Primo de Rivera? Aquí, lejos de hacerle ningún tipo de insulto ni de campaña en contra, precisamente José Antonio, que es un personaje que prácticamente nadie se atreve a criticar, que hasta tienes antifranquistas que lo ponen como si fuera pues un ángel. Luego tienes también a los franquistas y su propaganda, tienes a falangistas del signo franquista que lo alaban, a falangistas antifranquistas que también lo alaban, a comunistas, como repito, José Antonio es una persona que por su juventud y mensaje es difícilmente atacable, y que es relativamente positivo el que te comparen con él, más si quieres ocupar un espacio que no te pertenece, porque esto ya parece cada día más la invasión de los ultracuerpos, aquella de Body Snatcher, o no recuerdo bien cómo se titulaba en inglés la película, pero ocupa Ciudadanos, siendo un partido globalista de izquierdas, de centro-izquierda, está ocupando el papel que en España debería tener un Frente Nacional. Y ahí están. Y la izquierda, repito, con estas campañas de comparación, más allá de la similitud del apellido de Albert Rivera, Albert Primo de Rivera, lo que están haciendo directamente es confundir al electorado, engañar al electorado, hacer creer que están votando una opción más nacional, más de derechas, que el Partido Popular, cuando es exactamente igual de globalista, exactamente igual de traidora y exactamente igual de ambigua que el Partido Popular y que el PSOE. Para terminar esta sección antes de la pausa, quedémonos con esta idea. No son solo ese pequeño porcentaje de radicales islámicos los que quieren una España musulmana y una Europa musulmana. Son todos los musulmanes, no os engañéis. Todos quieren una España musulmana. Todos quieren una Europa musulmana y es normal. Yo tampoco los voy a criticar a un musulmán porque quieran que España sea musulmana. Ya no solo porque es que su ley islámica les dice que lleven el Islam a lo que ellos llaman Dar al-Harb, la casa de la guerra, sino es que es casi naturaleza humana que una persona quiera que su cultura y que su religión se expanda por el mundo y en este caso por Europa, que ha sido una pieza siempre de toda la vida muy cotizada por los musulmanes. Ha sido siempre su obsesión llegar a Roma y conquistarla y plantar allí pues su media luna islámica. Oponernos a esta ocupación islámica no es de islamófobos, ni de racistas, ni de xenófobos, ni de nazis. No solo es que no pasa nada si nos oponemos, sino que debemos oponernos a esta invasión islámico-africana de Europa, porque el día que se consume, Europa y el mundo entero darán un salto atrás en el tiempo, vamos, de 3.000 años de golpe. Y ya lo estamos viendo, como Bruselas, por ejemplo, se está convirtiendo en una ciudad en estado de guerra continuo, con disturbios violentos semanales. Lo estamos viendo en Londres, cómo está cada vez más cerca de Somalia, no digamos los suburbios de París y, por supuesto, Suecia, Alemania, donde todas las semanas nos llegan noticias terroríficas, cuyos culpables son casualmente siempre inmigrantes musulmanes. Repito, no tenemos que tener miedo a las palabras policía. no solo podemos, sino que debemos oponernos a esta invasión islámica. Es una obligación casi moral que tenemos cada uno de nosotros, y en el caso de España, más todavía, una obligación con nuestros antepasados que durante siglos y siglos y siglos estuvieron resistiendo y muriendo en la frontera sur para que España y Europa fueran cristianas y occidentales. No reaccionar ante esta invasión islámica que estamos sufriendo es directamente traición a España y a Europa y a nuestros antepasados. Aquellos de vosotros o aquella gente de España que pueda vivir siendo cómplice de esta traición, pues como suele decirse, pues la historia le pedirá responsabilidades. Pero bueno, por nuestra parte, aquí nos tenéis para luchar, para esta lucha en la que nos ha tocado vivir, que va a ser larga, va a ser dura, pero si la vencemos, habrá valido la pena. Dura come posso chiamarti amore, perché sei sulla porta, ti ho lasciata bestemmiare il mio nome inciso sopra una targhetta, mentre davanti a me ogni anno che m'aspetta. E dura come posso chiamarti amore, mentre dentro al letto un altro è il tuo calore, talmente piccolo vederti in mezzo a questo fumo, talmente piccolo ed inutile, ho già perdino. A terra sotto un Panzer Faust davanti ai carri russi in questo letamaio, ragazzi per le strade una bandiera, ragazzi questi giorni di primavera e la nostra Europa è stata violentata, ma nessuno potrà dire che si è piegata. In piedi una volta canta ancora un'ultima canzone per Berlino, per Berlino. Chiamarti amore, oppure posso spararti sulla bocca, ora che il tuo ritratto l'ho lasciato a un camerata perché morisse divertito. Ed ora che io sto vincendo, mentre tutto è un grido e la città intera brucia, mentre il mio ventre aperto sembra urlare al sole, amore, amore, amo soltanto il mio onore. A terra sotto un Panzer Faust davanti ai carri russi, questo letamaio, ragazzi per le strade una bandiera, ragazzi questi giorni di primavera e la nostra roba è stata violentata, ma nessuno potrà dire che si è piegata. In piedi un'altra volta canta ancora un'ultima canzone per Berlino, per Berlino. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez de vuelta. Cambiamos un poco de tema, un tema que nos afecta en la actualidad, que es los preocupantes indicios que vemos en las noticias de economía. Leemos en lavanguardia.com que el banco BBVA vende el 80% de sus activos inmobiliarios al fondo de inversión Cerberus por 4.000 millones de euros. Esto nos recuerda una noticia muy parecida de hace muy poco, cuando el Banco Santander, como nos contó José L. Sánchez la semana pasada, cuando el Santander compró de una manera bastante extraña el Banco Popular, y lo primero que hizo fue también vender o mal vender todos los activos inmobiliarios del Popular a otro fondo de inversión extranjero, en este caso creo que fue el Blackstone o BlackRock, no lo recuerdo en este momento, siempre los confundo, pero BlackRock. Pero lo que está claro es que no es una buena señal por dos motivos. Primero, porque el hecho de que los dos principales bancos de España estén casi mal vendiendo a precio de saldo sus activos inmobiliarios es señal de que tienen previsto que se van a devaluar todavía más y los venden antes de que su precio baje más todavía, y esto solo puede ocurrir en una crisis fuerte. Y el segundo motivo es el que ya estamos también aquí denunciando desde hace varios programas, que es cómo estos fondos de inversión extranjeros, cómo estos fondos de inversión anglosionistas se están quedando literalmente con España. Es muy preocupante que nuestros peores enemigos estén comprando España. Tenemos a los fondos de inversión anglosionista quedándose con el IBEX 35, literalmente. Tenemos, por otro lado, a China también cada vez comprando más activos de España, y también los integristas islámicos de Oriente Medio comprando cada vez porciones más grandes de nuestra economía y de nuestra soberanía. Es gravísimo lo que está pasando, repito, nuestros peores enemigos se están quedando con España, y aquí parece que solo reaccionamos pues los cuatro locos de Democracia Nacional y de aquí La Voz de Europa. Manuel, ¿qué está pasando? Pues mira, si de algo tiene positivo todo esto, pues va a ser el bofetón en la cara, por decirlo de una manera suave, que se van a llevar miles y miles y miles de españoles antipatriotas, miles y miles de españoles progres, miles y miles de españoles liberales, es decir, la mayoría de los españoles que tienen el patriotismo y la defensa de la nación como algo totalmente obsoleto, ridículo, algo que no hay que llevar a cabo en los tiempos modernos. Se van a llevar una leche, porque esto está tomando ya unas dimensiones, como decía antes con la inmigración, de nuevo, apocalípticas. Y no solo porque parece que directamente te citen estos individuos al apocalipsis de San Juan. Has hablado del BlackRock. BlackRock era una, ya lo contamos en un programa anterior, una escisión, por decirlo de alguna manera, del Blackstone Group. El Blackstone, este, la piedra negra y la roca negra, pues estaban fundados por un individuo que se hacía llamar también Stephen A. Schwarzman, en alemán, el hombre negro. Y ahora tenemos nuevamente ahí a Cerberus. Cerberus, para cualquiera que sepa un mínimo de mitología, sabe que era el perro, el can Cerbero, que guardaba las puertas del infierno. Un perro con dos cabezas que guardaba el Hades, ese infierno donde iban los olvidados de la antigua mitología griega. ¿Y qué hay de real en esta gente en que puedan ser pues algo así tan malévolo? Pues la verdad es que lo pueden ser, porque resulta que esta empresa, a poco que la investigues, Cerberus Capital Management, resulta que es un fondo de inversión estadounidense especializado en principio en gestión de fondos de pensiones, pero que a día de hoy, por diversas fusiones y porque está perfectamente incardinado en la élite política norteamericana, de hecho, pues uno de sus principales fundadores fue el, lo tengo aquí un momento y lo busco, un tal Dan Quayle. Dan Quayle, pues directamente es de una familia de periódicos, es un magnate de la información, y fue vicepresidente, el 44, vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, su socio también fue un ex vicepresidente, pero lo más grave de esta empresa es que tienen una especie de fusión que nunca se sabe cuándo acaban ellos o cuándo empieza el ejército, y es que forman parte de una especie de Blackwater. Si habéis visto alguno la película mítica, no la versión nueva, que es una auténtica porquería, a todos aquellos que os guste la ciencia ficción de Robocop, pues podríamos decir que estos son la auténtica OCP de la película. Esta empresa controla, no sabemos si ella controla o DynCorp controla a la empresa, están fusionados. DynCorp, como digo, es una empresa privada militar de Estados Unidos que es la principal contratista en temas de defensa para el ejército norteamericano. Llega a tener hasta 26.000 personas contratadas. Y esta empresa fue tristemente famosa ya en la guerra de Bosnia, os hemos hablado de ello, porque hubo una especie de heroína que hoy en día es encumbrada por el feminismo, que se llamó Katrin Volkovac. Katrin Volkovac pues denunció, siendo empleada de ellos, esta era una agente que trabajaba para ellos, que las subvenciones y dinero que recibían como fondos para formar a los policías de Bosnia, pues los utilizaban para crear redes de la prostitución y traficar con las bonitas chicas de Europa del Este. O sea, hasta esa barbaridad. Aún así, el caso fue un escándalo, fueron cesados, aunque no fue perseguido penalmente ninguno de los dirigentes de esta Blackwater, pero, ya os digo, ese es el tipo de fondos buitres relacionados también, podéis buscarlo en internet, con la familia Aznar. Ese es el tipo de fondos buitre que está llegando a España. ¿Pero creéis, de verdad creéis, almas de cántaro, que nos van a respetar esta gente? ¿De verdad no pensáis que deberíamos tener una España fuerte, defendida al milímetro por todos los españoles unidos ante las amenazas globales de tamaño descomunal, no solo del islamismo, para todos aquellos que sois medio idiotas, porque hay muchos que sois medio idiotas, lo siento y lo tengo que decir así, y estáis todo el día escribiéndonos, qué tontos sois, os preocupáis solo de los pobrecitos musulmanes, y los pobrecitos musulmanes no son los culpables de nada, son el gran capitalismo. Bueno, pues si estáis ciegos y sois medio idiotas, repito, y no os dais cuenta que el Islam es un peligro tremendo, que ellos no piensan como vosotros, botarates, pues por lo menos ver el terrible peligro que representan todos estos fondos de inversión ultracapitalistas, que son la base misma del sistema. O sea, hablábamos antes de cómo Soros en otros programas intentó entrar en el mercado inmobiliario, pero parece que no le dejaron, porque como Soros ha sido anti-Trump, han podido entrar estos que son más de la línea Trump. Pero ver el peligro al que se está sometiendo vuestra patria, que nos están dejando sin nada, sin ni siquiera las edificaciones, sin los palmos de tierra, compran los terrenos, compran todo absolutamente, dirigen nuestro espacio aéreo, controlan nuestro clima. O sea, daros cuenta, y a todo esto, ¿cómo te opones? Con tíos con la coleta y cantando, él no pasarán en las calles. O te opones con una España fuerte, militarizada, con jóvenes sanos, patriotas, capaces de ser heroicos y de partirse la cara por su madre, por su prima, por su hermano, por su amigo, por su barrio, por su patria chica y por su patria grande. ¿No os dais cuenta? Todos los idiotas izquierdistas y todos los memos liberales que estáis equivocados. ¿No os dais cuenta que es totalmente inviable la defensa de vuestros derechos, la defensa de la nación, con ese estado de ameba que adoptáis, de no, bueno, me fumo unos porros, o yo es que soy liberal, el mercado funciona siempre que no lo intervengan? ¿No os dais cuenta, pedazo de estúpidos? Por favor, reaccionar ya antes de que sea demasiado tarde. No es demasiado tarde. Si les amenazamos a todas estas fuerzas que tratan de hundirnos y de disgregarnos y de machacarnos con un nuevo Vietnam, con una nueva Siria, con un nuevo problema gordo del que tendrán que salir con sus botas corriendo a paso ligero, entonces nos dejarán en paz. Pero si seguimos con esos pensamientos idiotas que tenéis anclados y marcados a fuego porque os han comido la cabeza la mayoría del pueblo español, no vamos a ninguna parte. Repito, como digo siempre, dejaos de etiquetas, no se trata ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nazis, ni de no nazis, ni de antinazis, ni de fascistas, ni de todo el rollo ese. No se trata de eso, se trata de defenderos a vosotros, a vuestras familias y a esa extensión que es la nación que es vuestra patria, vuestro padre o vuestra matria, si queréis llamarlo así. son incoherentes, hacen la denuncia correctamente, pero la propuesta que eligen es peor y no sirve de nada. Leemos en el diario.es, que es un diario de izquierda podemita, que justamente denuncia todo esto que estamos contando, ¿no? Cómo los amos del gran capital español son extranjeros. La denuncia que hace el artículo es correcta, repito, es izquierda podemita, pero a mí si alguien de Podemos dice algo que tiene razón, pues no se la voy a negar, pero claro, estamos en lo de siempre. Al final del artículo comenta que sí que es un problema que el capital español esté controlado por extranjeros, porque eso nos resta soberanía. Pues a ver, señores de la izquierda, si son ustedes los que están destruyendo desde dentro la soberanía un día tras otro. Ustedes hablan de la soberanía nacional frente a los mercados al mismo tiempo que están destruyendo la soberanía nacional apoyando, por ejemplo, la balcanización de España, apoyando a todos los separatismos de España. ¿En qué quedamos? Así se defiende la soberanía nacional de un pueblo, balcanizándolo, debilitándolo, drogando a su juventud. Por otro lado, con el discurso este de que no tiene que haber ni patrias, ni banderas, ni fronteras, todos somos ciudadanos del mundo, etcétera. Así se protege la soberanía nacional de un país frente a los mercados. A ver, seamos más coherentes, señores de la izquierda podemita. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues a la destrucción de nuestra economía. Vemos cómo no hay dinero ya para pagar las pensiones. El gobierno acaba de echar mano de la última reserva que quedaba en la hucha de las pensiones y ha tenido que pedir otro préstamo más para pagar la paga extra de los pensionistas en Navidad. Ya se han acabado todas las balas. Ya no queda dinero en el fondo de las pensiones. La deuda está por la estratosfera. Claro, así es como se recupera, entre comillas, la economía, vaciando la hucha de las pensiones y metiendo todo ese dinero en circulación, pidiendo 400.000 millones de euros prestados y metiendo todo ese dinero en circulación. Claro, así se sostiene la economía, pero ¿por cuánto tiempo? Esto es un gigante con pies de barro, ya no queda dinero. ¿Qué pasará cuando se vacíe la hucha de las pensiones? ¿Qué pasará cuando el Banco Central Europeo diga no te presto un céntimo más y ahora te subo los intereses, empieza a pagarme lo que me debes, empieza a pagarme el principal del préstamo y no podamos devolvérselo? ¿Qué haremos cuando los BlackRock y los Cerberus de turno en ese momento sean los dueños absolutos de la economía española? Pues a esto nos ha llevado este régimen del 78 y esta constitución y esta Unión Europea y este euro desastroso, que también el economista.es lo ha dicho ya claramente. La inmensa mayoría de los países que adoptaron el euro en 1999 se ha demostrado que tomaron una decisión desastrosa. Aquella decisión que incluso para un liberal tendría que ser un anatema, que por decreto político de repente 27 países unifiquen su moneda, repito, para un liberal debería ser una barbaridad. Pues nada, ahí tenemos a los liberales defendiendo el euro, diciendo que es como una tenaza que o como una barrera a que los políticos impriman demasiado dinero. Pues claro, como no lo imprimen los políticos, como no lo impide el Congreso, como no lo imprime el Estado Nacional, pues lo está imprimiendo el Banco Central Europeo, creando una deuda gigantesca que nunca vamos a poder devolver. Nada más y nada menos que 250.000 millones solo en intereses hemos tenido que pagar en los últimos 10 años solo por esta deuda externa, que si tuviéramos nuestra propia soberanía monetaria, esos 250.000 millones podríamos dedicarlos a servicios sociales, a fomentar el trabajo y la economía nacional en España. Un desastre esta economía del régimen del 78 y de la Unión Europea, que debemos derribar por completo y empezar una nueva economía desde cero. Con la economía han hecho prácticamente igual que con el arte y que con la ciencia. Han hecho una especie de amalgama de neociencia, neoarte, neoeconomía, totalmente abstracto e incomprensible para el resto de los mortales, que es, pues, totalmente falsa. Es totalmente falsa, afincada, afianzada en unas ciertas realidades, pero como son las mentiras, las verdades a medias, que son las peores de las mentiras, ¿no? Que el euro, como dice el titular que has mencionado, ha sido un descalabro para todos los países que lo aceptaron en 1999, en parte, pues es lógico, y es lógico por una idea fuerza que en este programa no paramos de repetir y que tú acabas de hacerlo ahora. El dinero es ficticio, se llama dinero fiduciario. Si tú lo imprimes, es decir, si tu país lo imprime, si tu banco central lo imprime, no genera deuda, con lo cual es como si tú inventas tu propio dinero. Siempre que tengas un respaldo suficiente para hacer creer a la gente en ese dinero, pues ese dinero funciona. Es lo que está pasando ahora con la burbuja de los bitcoins, que en cualquier momento estallará, porque son monedas que no tienen ningún refrendo real y es prácticamente, podríamos compararlo a la burbuja de los tulipanes que se dio en Holanda. Es exactamente el mismo tipo de estafa que en cualquier momento explotará y se llevará los ahorros de miles y miles y miles de personas. De momento, pues la estafa va funcionando y, como en todo timo piramidal, mientras haya gente entrando y comprando una divisa fiduciaria sin ningún tipo de respaldo lógico detrás, pues funcionará. Con el euro, pues ha pasado exactamente lo mismo. Los países que lo han adoptado, la primera etapa del euro fue maravillosa porque los bancos centrales de cada país podían emitir los euros que les daba la gana y aparentemente sin generar deuda. Hasta que en la segunda fase del euro, el Banco Central Europeo tomó las riendas y exigió que los bancos de cada país pagaran sus deudas. Y ahí se desató la primera crisis. La crisis no se desató por arte de Birli Birloque. Esa fue, bueno, hablando claro, fueron muchas crisis en una, pero ese fue uno de los grandes motivos por el cual se colapsó la economía. Sin embargo, hoy en día los españoles no quieren entenderlo, no quieren entender esta idea a fuerza. Cuando le hablas a la gente de que sería lo mejor volver a la peseta, te dicen, bueno, no, porque entonces tendrías la deuda en una moneda más barata y tendrías que pagar. No entienden nada. Cuando hicieron la campaña para que entráramos en el euro, toda la campaña de publicidad que hubo fue de dibujos animados. No porque seamos idiotas, sino porque, repito, han convertido la economía en una ciencia tan abstracta que nadie entiende lo más lógico y lo más básico. Así que yo no voy a seguir hablando de este tema, pero os voy a recomendar una película de dibujos animados. Se llama, la podéis encontrar en YouTube, The American Dream Film, El sueño americano, y está, la podéis buscar, doblada al castellano, y ahí os explica básicamente el funcionamiento del dinero y de la economía actual, de forma muy básica. Una vez captéis esa idea base, veréis toda la economía de una forma totalmente diferente, como no os la van a enseñar ni en las facultades de economía, directamente. Luego, yendo al otro tema que he comentado antes, me gustaría comentar un par de cosillas para el que quiera ampliar la información sobre toda esta empresa, Cerberus. Decir que en realidad esos 4.000, no se sabe si 4.000 o 5.000 millones por los cuales le han vendido los activos inmobiliarios, en realidad son 13.000 millones de activos inmobiliarios. Es decir, que están vendiendo vuestras hipotecas. Cualquier día os cambiarán las condiciones, por mucho que digan que están sujetas a bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cualquier día cambian las condiciones, y en esa es en la línea en la que estamos. Están mal vendiendo nuestras ciudades, nuestros barrios. Sobre el tema de la chica esta, de la Kathleen Volkovac, la gente esta que os he dicho, pues se hizo una película en 2010, que no sé qué tal estará, la verdad es que no la he visto. Sale Raquel Weisz, que ya sabéis que salen todas las pelis cutresionistas de no demasiado alto presupuesto, pero bueno, la mujer es guapa, igual se puede ver, no sé. La película se llama The Whistleblower, en castellano La verdad oculta y secretos peligrosos, y cuenta cómo esta chica, pues después de estar trabajando en la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, denunció el tráfico de esclavas sexuales transportadas ilegalmente desde Europa Oriental. Es decir, que veamos qué clase de compañías, repito, la OCP de Robocop, que nos vienen con sus ejércitos privados a hacerse los dueños de nuestras hipotecas, de nuestra nación, para que luego tengas a un mierda con pelucón, como es Puigdemont, diciendo que él va a hacer independiente a Cataluña. ¿Independiente de qué, tarado? Y ya por último, un pequeño apunte, decir que bueno, que es verdad que me cabreo, que muchos oyentes nos mandáis notas diciendo que parece que estamos riñendo a la gente, pero de verdad, ¿os dais cuenta que esto no es enfado, es desesperación? Casi clamamos en el desierto. El país entero se niega a ver la realidad, la nación entera. Y luego, es que el problema es que nos echéis en cara que estamos enfadados, es que ese es un problema de actitud ante la vida. ¿Qué queréis? ¿Que tengamos aquí unas azafatas simpaticonas vendiéndoos como en El Hormiguero las tonterías, el jiji jajaja, que esto sea el club de la comedia? No puede serlo. Os estamos lanzando una serie de mensajes dramáticos que son así. Si de verdad no queréis indignaros, si no queréis cabrearos, si no queréis sufrir, directamente pues convertíos en vacas, iros a pastar a los prados y olvidaros de todos los problemas. Pero eso no evitará que cuando os llegue la hora, os lleven al matadero y os sacrifiquen para carne. Así que, amigos, nosotros os traemos un camino doloroso, preocupante, de toma de contacto con la realidad, de como en Matrix, que elijáis la pastilla correcta. Pero hacedlo ya, cuanto antes, no nos queda mucho tiempo. Manuel, brevemente, para terminar el debate, leemos en elpaís.com una noticia que parece cómica, pero es real, es las campañas de desinformación, nueva amenaza para la seguridad nacional. Habéis escuchado el programa, nos van a meter a millones de africanos y de musulmanes, Arabia Saudí financiando el yihadismo y la islamización de Europa, los fondos de inversión anglosionistas comprando España a precio de saldo, pero para el Ministerio de Defensa y para el Gobierno, el problema de España son las fake news y los bots que Rusia mete en Twitter. Parece una broma, pero es verdad. Leemos que el Ministerio de Defensa lleva meses trabajando en este tema y controlando la desinformación que viene de Rusia y del ISIS. Aquí ya hacen una especie de asociación de ideas, como si Rusia y el ISIS estuvieran trabajando juntos contra España, cuando Rusia ha sido el peor enemigo del ISIS en Siria. Por otro lado, vamos a ver, como ya comenté en otro programa, Rusia controla Twitter, Facebook, Google y YouTube, que son todo herramientas anglosionistas al servicio de la CIA. Pues bueno, es posible que tenga ahí su influencia, pero vamos, repito, me parece una broma que se meta esto de las fake news en la estrategia de seguridad nacional. Y de hecho estoy convencido de que el poder que pueda tener Rusia para influir en una campaña de desinformación no es nada comparado con lo que puedan tener Estados Unidos, Israel o los George Soros de turno. De verdad, ¿es tan importante esto de las fake news? Yo creo que es lo contrario, que hasta la llegada de Internet los gobiernos y sus aliados mediáticos tenían el monopolio de la información y podían crear sus propias fake news y sus propias campañas de desinformación y nadie nos enterábamos, y ahora con Internet pues su monopolio se le ha acabado, están aterrorizados de la existencia de programas como este y evidentemente estas supuestas campañas de desinformación que ellos quieren atacar pues son lo contrario. Aquí realmente lo que hacemos es contar la verdad, contraatacar las mentiras, las auténticas fake news, que son las que lanzan el gobierno de España, la Unión Europea, Estados Unidos y toda esta banda anglosionista mundial enemiga de Europa. Manuel, ¿cómo lo ves para terminar? Pues exactamente igual que tú, has puesto el dedo en la llaga. Directamente las noticias que nos han venido de Rusia, la verdad que son bastante contradictorias. Sí, unas apoyando desde RT o Sputnik, ciertamente un poco al independentismo, pero desde luego ni la mitad que lo han hecho el New York Times, la BBC o todos estos medios de comunicación anglosionistas, que cuando vas haciendo un mediano trabajo de investigación, no hace falta que sea demasiado profundo, ves que están concentrados en muy pocas manos. ¿Qué pasa? Que las fake news no son las que lanzáis vosotros de vuestros medios de comunicación desinformando constantemente de lo que está pasando. Cuando habláis de violencia de género día tras día en la televisión, no son fake news. Cuando estáis ocultando la violencia de las mujeres contra los hombres o la violencia de otras mujeres contra los niños, o estáis directamente ocultando la depredación sexual inmigrante de cara a la población autóctona, son fake news. sea, directamente lo que están tratando de aprobar es un nuevo marco de mayor represión en Internet. Y lo hemos visto, nosotros hemos sido la primera víctima porque somos, seguro, el único partido político legalizado a nivel nacional al que Facebook ha anulado su cuenta de Facebook con más de 30.000 usuarios. ¿Por qué? Pues porque estábamos lanzando toda una serie de argumentos que no porque los lancemos nosotros, que somos todavía muy pequeñitos, sino por la lógica aplastante de nuestros argumentos, se contagian y se propagan por la red a una velocidad enorme. Y cuando estos están diciendo que Putin está detrás del separatismo de Cataluña, o tratan de convencernos que el ultra este Zirinovsky estaba a favor de la independencia de Cataluña por unas declaraciones que fueron deformadas hasta el ridículo en los medios de comunicación, pues la verdad es que suena patético. Cuando han tratado de ocultar todo el apoyo que desde distintas naciones de la Unión Europea ha tenido el independentismo, cuando han tapado totalmente el apoyo de Inglaterra al independentismo, o cuando, por supuesto, han echado toneladas y toneladas de tierra para ocultar el apoyo decidido de Israel a la independencia de Cataluña, pues resulta que los que decimos lo contrario estamos lanzando al espacio fake news. Que tengan claro que todo esto se va a traducir en más política como la de Facebook, o como la de Google, o como la del Twitter. Que tú eres proetarra, puedes decir lo que te salga de las narices, marxista, rojo, lesbiana, feminista, practicante, lo que te dé la gana, puedes ser lo que tú quieras, excepto cuando seas antiglobalista, patriota español, católico, entonces vas a tener todo tipo de censura encima. Es el mismo marco global, el mismo marco jurídico que el de las leyes del odio, esa que tratan a la mínima, deben tener el aparato, ya lo he dicho alguna vez, el odiómetro, en el que el máximo es el 8,8 en la escala Hitler, y directamente tiembla cuando haces cualquier tipo de comentario identitario y te saltan encima como demonios, te llevan a los tribunales, te cierran las cuentas, te condenan, como a los de Blanquerna, que bueno, parece que estén impunes porque todavía están ahí sin entrar en la cárcel, pero no olvidemos que Blanquerna están todavía los 14 condenados con la espada de Damocles, esperando que estos señores de la justicia no politizada, y no se ven las comillas aquí, pero las estoy haciendo con los deditos, decidan qué momento es el más oportuno de meterles en la cárcel sin hacer crecer las simpatías por lo que ellos llaman ultraderecha, es decir, por los señores que aman a su patria, sean de la ideología que sean. Entonces, pues nada, señores, a combatirlo. Si ustedes no se han dado cuenta y no opinan como el Partido Popular o como Ciudadanos o como el PSC, este PSC que quiere pactar con Esquerra Republicana de Cataluña en cuanto gane las elecciones, si usted no es de la banda de Puigdemont y de las CUP y de estos de Podemos que están todo el día en la tele, pues seguramente usted no existe y solamente es un bot de San Petersburgo creado por algún malvado informático soviético que está a las órdenes de ese fascista llamado Putin. Pues con esto terminamos el debate, descansamos un momento y enseguida volvemos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Roman. Ya a la venta en Ediciones LAC. El pasado 26 de noviembre se celebró el aniversario de la muerte de Isabel de Trastámara, más conocida como Isabel de Castilla o popularmente Isabel la Católica. Como cada año en España, por desgracia, pues este aniversario ha pasado en el más absoluto de los olvidos. Incluso en el año 2004, que se cumplían 500 años de la muerte de Isabel, prácticamente este aniversario, que debería haber sido histórico, fue relegado al olvido, lo mismo que el año pasado, 2016, en el que se cumplían 500 años de la muerte también de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico, y que también aquí en España, de manera increíble, fue absolutamente olvidado por casi todo el mundo. Apenas ya se recuerda la memoria de estos inmejorables reyes el 2 de enero de cada año a nivel local en Granada, pero ya veremos cuánto tardan incluso en prohibir esta celebración y este homenaje que se le hace a los reyes católicos cada 2 de enero en Granada. El motivo es pues la famosa leyenda negra, la leyenda negra contra Isabel de Castilla, que es la leyenda negra contra España, y más que nada porque fue Isabel y Fernando los que extendieron la hispanidad y la cristiandad por todo el mundo, especialmente por América. Y América, nos vamos para entrevistar al invitado de hoy, en concreto a Argentina, y estoy hablando del profesor Javier Olivera Rabassi. Hola, profesor. Buenas noches para España, buenas tardes por aquí por Argentina. ¿Cómo le va, Miguel? Muy bien, profesor, a ver si no me olvido de nada. Además de profesor, es sacerdote y es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es doctor en Filosofía. Es doctor en Historia. Imparte materias en temas tan variados como Filosofía, Lenguas Clásicas e Historia. Y es fundador y director de la página web quenotelacuenten.org, que desde aquí les recomendamos a todos. Profesor, si le parece, empezamos a hablar de la figura de esa persona excepcional para España y para toda América, que fue Isabel de Castilla. Si le parece, podríamos hablar de cómo se forjó su carácter en esa infancia tan difícil que tuvo, en esa conquista turca de Constantinopla, que fue un golpe brutal para la cristiandad de la época, y también pues en ese reinado de su hermano, que desde luego no fue precisamente ejemplar, ¿verdad? Exacto. Bueno, gracias en primer lugar por permitirme hablar de la gran reina Isabel, un personaje, como usted decía, absolutamente olvidado y política y hasta históricamente incorrecto en los tiempos que corren. Y le digo gracias en primer lugar por ser hijo de Iglesia, por ser bautizado, aparte uno tiene el orden sagrado de sacerdocio, pero principalmente por el hecho de ser bautizado. E incluso si uno no fuera bautizado en Occidente, deberíamos todos darle nuestra muestra de gratitud a la gran reina Isabel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque siempre es bueno levantar la voz por las causas que parecen perdidas, como por ejemplo la gran causa de la reina, la más grande de las reinas católicas que hemos tenido nosotros, justamente en esto que fue la cristiandad. Por las dudas, por si algún oyente no lo sabe, antiguamente Europa no era llamada tal, sino que se la conocía con el nombre simplemente de la Christianitas, la cristiandad. La cristiandad es cuando la filosofía, la doctrina del Evangelio empapa el orden social. La reina Isabel, digo que es un honor presentarla, también porque uno es hijo de España y uno no puede renegar de su propia madre. Ningún buen hijo habla mal de su madre. Y mucho menos habla mal de aquella que nos trajo a la madre, que es puntualmente nuestra querida reina Isabel. El caso de Isabel es un caso arquetípico en el ámbito de la historia, sobre todo de la historiografía, es decir, del modo en cómo se quiere narrar y escribir la historia para narrarla a las generaciones futuras. Su infancia, naturalmente, como la de todo monarca de por aquel entonces, un tiempo muy complejo en Europa, en el que la medialuna estaba intentando nuevamente tomar el poder mantener el poder de los últimos lugares que tenía. La vio a Isabel desde muy pequeña con esta idea de algún día, como pequeña princesa, reconquistar las tierras que Europa estaba perdiendo, que era cristiandad, puntualmente en Castilla, en su reino, y después posteriormente en Aragón, estaban perdiendo. Su hermano Enrique, como usted bien dijo, no gozaba de la mejor fama, por cierto, no solamente por haberla querido casar con un famoso personaje, incluso pro-marrano, Pedro Girón, sino que incluso él, como monarca, era bastante licencioso, bastante dado a la juerga, digamos, y no muy ocupado por las cosas del reino. Hasta que finalmente, Isabel, no me quiero extender en la parte histórica, cualquiera lo puede leer en algún buen libro sobre la historia de la gran reina, va a tomar el mando de uno de sus principales fines, objetivos, va a ser la reunificación de toda la península y naturalmente la expulsión del enemigo interior que se encontraba ya por aquel entonces intentando no solamente mantener lo que tenía, sino incluso invadir nuevamente con la ayuda del pueblo judío. Por cierto, esto va a ser una de las razones por las cuales va a tener que lamentablemente suspender el derecho de residencia del pueblo judío, pueblo extranjero, por cierto, en un país local de España. Y a partir entonces de estas dos grandes cruces, quizás por un lado la expulsión del pueblo judío y por otro lado después naturalmente la conquista y evangelización de América, recordemos que Isabel va a ser una mujer en un tiempo providencial, en una misma época va a expulsar a los judíos, a los judíos si digo bien, de la península, en una misma época va a terminar expulsando el último bastión de Granada a los musulmanes, y también va a conquistar y comenzar la gran evangelización de América, por la cual nosotros hoy tenemos esta fe católica aquí en estas tierras hispanoamericanas, y como todavía decía el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, todavía rezamos a Jesucristo. Precisamente, sí. Padre, de esa conquista de Granada, que debería, viendo la actualidad, ¿no?, esta nueva intento de ocupación islámica de Europa, debería ser reconocida directamente como una heroína en España y en toda Europa, pero al contrario, pues es uno de los capítulos de la leyenda negra, ¿no?, de Isabel, la conquista de Granada a los musulmanes, unos musulmanes que no solo habían llevado a cabo esa primera ocupación en el siglo VIII, sino que había habido sucesivas oleadas islámicas desde el norte de África y era muy fácil que se produjera una última invasión islámica por parte de los turcos. Muy bien, Isabel se adelantó al golpe, libró a España del Islam y, como le digo, en vez de estarle eternamente agradecida viendo lo que está pasando hoy en Europa, pues se la ataca sin piedad. ¿Cómo es posible? Sí, lamentablemente sí. Bueno, porque uno sabe que como San Agustín explicó muy bien en su momento en La Ciudad de Dios, un libro que todo cristiano debería menos conocer, si no digo leer en profundidad, hay como una visión teológica de la historia, y hay una lucha en lo que San Agustín llama dos ciudades. Él tiene una frase muy hermosa en La Ciudad de Dios, dice: dos amores crearon dos ciudades, la ciudad de Dios, esto es decir, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, y la ciudad terrena, el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Y esta cosmovisión desde el principio de la historia se encuentra permanentemente en pugna. Dos composiciones en pugna. Una, la que quiere luchar por los valores cristianos occidentales, que finalmente son los valores racionales y de orden natural, de orden moral elemental. Y otros son los valores, digamos, del mundo, ateos, ateizantes o paganizantes. Por cierto, hoy por hoy, lo que está imperando ya desde hace algunos siglos es la ideología liberal. Y la ideología liberal, naturalmente, intenta luchar contra toda la cosmovisión cristiana que justamente encarna perfectamente la gran reina Isabel la Católica. Por eso estos tiempos que se habla de inmigración musulmana y todo, en realidad hay que hablar con las palabras sin eufemismos. No se trata de inmigraciones, sino simplemente de una silenciosa invasión, nueva invasión del Islam hacia Europa. Creo que los únicos países hoy por hoy en Europa que están levantando la voz desde el punto de vista del sentido común, veramente, ni siquiera es el orden cristiano, desde el punto de vista del sentido común, puede ser Hungría, quizás, y Polonia, en el ámbito, digamos, más bien cercano a España, por no decir también Rusia, con Putin. Pero, claro, son tildados de políticamente incorrectos, de xenófobos, de fascistas, de anticristianos, porque las ideas se han vuelto como locas, decía el gran escritor inglés Chesterton. Y la reina Isabel, entonces, por haber luchado contra ese enemigo interior que intentaba, como usted bien decía, volver a conquistar o entre comillas reconquistar los lugares que habían sido ya tomados por la península, junto con el pueblo judío, que esto no se trata de una xenofobia ni de un antisemitismo, ni mucho menos, sino que era un enemigo interior, intentó justamente por un bien mayor y por el bien común de la península tratar de unificarla y terminar con los enemigos interiores. Por cierto, todo esto le va a traer a la gran reina Isabel la posterior leyenda negra que usted mencionaba. Es decir, la leyenda negra entendida como aquella narración histórica, aquel relato histórico, tanto que hoy se habla del relato en la historia, para echar un manto de no solamente de silencio, sino de tergiversación fáctica respecto de los hechos de la gran reina, junto con su esposo, por cierto, no hay que olvidar al rey Fernando. Y al mismo tiempo contra esta cosmovisión ateizante, paganizante, etcétera, decía una mujer providencial por la conquista de América, ¿no? No le va a perdonar nunca al mundo liberal, al mundo, digamos, más bien proclive al paganismo, al ateísmo, al liberalismo, el haber hecho de España, de una pequeña península, un enorme continente aquí por estas tierras hispanoamericanas. Otro capítulo de la leyenda negra, pues es ya el clásico, crítica de la Inquisición, aunque realmente sabemos que hubo Inquisiciones en todas partes y en todas las religiones, pero desde luego la que hubo aquí en España, pues los mismos historiadores judíos reconocen que fue pues la respuesta a muchísimas conversiones falsas, ¿no? Falsas de judíos que se simulaban cristianos pero que realmente no lo eran, y además pues se reconocen también el mismo carácter anticristiano importante de esta religión, ¿no? Fue la respuesta a todo esto, la Inquisición. Exacto, lamentablemente otro de los tópicos famosos que uno tiene que encontrarse a diario en el mundo, digamos, en el mundo de la historia, más que de la historia, de la propaganda, de por hoy es el famoso inventado tema de la Inquisición. Por cierto, el tribunal más misericordioso que existió en la historia del derecho, del mundo del derecho. Ya esto no como sacerdote, sino simplemente como abogado, y habiéndome dedicado un tiempo al derecho penal y estudiado el caso de la Inquisición, era una cosa inaudita el caso de la Inquisición, porque no solamente solamente evidentemente, por si la gente no lo sabe, esto hay que repetir algunas verdades quizás que pueden cansar, pero solamente la Inquisición podía llegar a juzgar en los temas que correspondían a gente bautizada. Nunca la Inquisición va a juzgar a un judío o a un musulmán simplemente por el hecho de que no son cristianos. La Inquisición tenía como fines principales la eliminación de la herejía. Y solamente un puede decir, proferir una herejía ni que esté bautizado, ¿no? Esto, un pequeño paréntesis. Pero ¿por qué digo que fue el tribunal más misericordioso? Y entre todos, dentro de la Inquisición española, la más misericordiosa de todas las que existieron, al menos en Europa. Porque es el único tribunal que, si uno se desdecía, se arrepentía de su propio error, de su propia equivocación dentro del ámbito de la fe, no solamente que no se penaba, sino que se le conmutaba la pena. Es decir, como si a un hombre hoy, lamentablemente, cae en el delito del robo, devuelve la cosa robada, pide perdón y no va preso. O sea, y por cierto que la Inquisición española no fue esta matanza de la que se habla y que sale en las películas hoy por hoy, en fin. Isabel la Católica, por cierto, es acusada muchas veces, incluso por historiadores judíos, por haber tardado demasiado tiempo en instaurar la Inquisición en España, cuando ya existía, por cierto, desde la Edad Media, en muchos otros países de Europa, ¿no? Pero sí, lamentablemente el tema de los judíos falsos conversos o llamados como eran en aquella época los marranos, ¿no? Van a ser uno de los tópicos o caballos de batalla para intentar afear el rostro de los reyes católicos en general. Y justamente va a ser este punto, la Inquisición y el punto de los marranos y después la expulsión de los judíos, lo que va a impedir que la reina Isabel la Católica llegue finalmente a la gloria de los altares. Usted sabe que Isabel, desde la década de 50 de este siglo, del siglo pasado, mejor dicho, siglo XX, se encuentra en un proceso de beatificación, para ser beatificada. Se han encontrado incluso milagros que ameritan que llegue a la gloria de los altares. Hay varios tomos de una posición canónica, un volumen canónico puntualmente con las narraciones de su vida, de sus virtudes, y por la queja puntualmente cuando fue el quinto centenario del descubrimiento de América en 1993, por la queja de grupos judíos, Isabel no pudo llegar a ser beatificada cuando estaba casi todo listo para ser beatificada por parte de Juan Pablo II, el papa polaco. A tal punto llegaron entonces a no llegar a beatificarla que hoy por hoy la causa de ella está paralizada. Por eso uno de mis escritos lo he titulado Isabel Santa Súbito, Isabel la Católica Santa Súbito, porque ya hace más de casi 500 años que está esperando poder que la podamos venerar en los altares a la gran reina Isabel. Siempre se habla de eso, de la islamofobia y el antisemitismo de Isabel, pero vamos, nunca se habla del carácter fuertemente anticristiano del Corán o del Talmud. De aquí, pues, acabó todo este proceso en la famosa expulsión de los judíos en 1492, como consecuencia de una serie de circunstancias cuyo último detonante fue pues la muerte del niño de la guardia y del inquisidor de jefe de Aragón, que era Pedro Arbués. Esta es otra de las leyendas negras de Isabel, ¿no? La expulsión de los judíos. ¿Qué pasó de verdad en aquella expulsión? Bueno, en realidad hay que comenzar con una corrección terminológica. Técnicamente no hay que hablar de expulsión, de hecho no fue una expulsión, sino que fue simplemente una suspensión del derecho de residencia. Por esto, cuando uno dice esto, utilizando incluso leyendo la posición canónica de Isabel, porque fue uno de los tópicos para como de abogado del diablo, digamos, para intentar parar o frenar la beatificación de la reina, uno cree que uno está intentando escaparse por la tangente eufemística y en vez de hablar de expulsión de los judíos dice suspensión del derecho de residencia. Y no, técnicamente lo que fue en aquel momento fue la suspensión de la residencia de hombres extranjeros dentro de un país. Esto no hay que olvidarlo. El pueblo de Israel, un pueblo providencial, por cierto, que es el pueblo elegido, al menos en el Antiguo Testamento es llamado de esta manera, no tuvo tierra, y esto hay que tenerlo muy presente, hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Se cumplieron así las profecías de nuestro Señor Jesucristo, que en el año 70, Jesús va a decir, les aseguro que esta generación no pasará siempre todas estas cosas, en el año 70 de nuestra era cristiana, el emperador Tito, va a ocupar Jerusalén y va a comenzar la diáspora, la llamada diáspora del pueblo de Israel. Y no van a tener tierra propia. Es así entonces que van a pulular y llenar distintos reinos cristianos en Europa. Siempre con la misma calificación jurídica. Un pueblo que se decía extranjero, era una nación que lo acogía por benevolencia cristiana, incluso con un régimen particular, especial. Vivían en barrios distintos, en fin. Y hubo un tiempo en que hubo una cierta convivencia pacífica entre judíos y cristianos. España es uno de estos lugares, por cierto. No hay que olvidar que el último lugar de donde se les suspendió el derecho de residencia en toda Europa fue España, justamente. Ya 200 años lo había pasado en Francia, en Alemania. Ahora nunca se habla de, entre comillas, de expulsión de los judíos en otros lugares. ¿Y por qué se va a dar? Por amor a los judíos. Principalmente por amor a los judíos. Fue la reina Isabel la que, viendo que se encontraba el ánimo muy caldeado, el pueblo español siempre supo desde sus inicios, que desde principios del siglo VIII, cuando se dio la invasión musulmana desde el sur hacia el norte, fue el pueblo de Israel que vivía en el sur, el pueblo judío que vivía en el sur, que de algún modo colaboró, y esto lo explica incluso gran parte de los historiadores judíos serios que hay hoy por hoy sobre España, colaboró con la invasión del Islam. Entonces, en aquella época, a partir de 1453, con la caída de Constantinopla, se veía un enorme, enorme riesgo de que sucediese lo mismo, y comenzaban a caldearse los ánimos, amén de que ya existía este fenómeno de los marranos, estos falsos conversos, que para intentar escalar en la vida social o en la vida incluso eclesiástica, se convertían falsamente al catolicismo, profesando casi las dos religiones, una en público y otra como en privado. Junto con lo que usted narra del asesinato de Pedro Arbués, junto con el asesinato del niño de la guardia, hoy por hoy no discutido por ningún serio historiador de España, Isabel se encuentra en una encrucijada. Quería hacerse violencia o justicia por mano propia por parte del pueblo. Perfectamente, esto estaba escrito que iba a pasar, porque el pueblo, enojado con la situación, veía que tenía que hacer algo por sus enemigos interiores, e Isabel, para intentar con amorosísima caridad preservar la integridad física y espiritual del pueblo judío, tiene que decretar este lamentable, para ella incluso, porque lo lamenta, está en sus textos, el derecho de residencia de este pueblo, que era un pueblo extranjero con derecho de residencia en España. Y así entonces le da la posibilidad de o convertirse seriamente al catolicismo, o por una cuestión de bien común de toda la la península, y de bien espiritual y físico incluso de los judíos, o convertirse o irse. Entonces, es análogo a que si hoy a un mexicano en Estados Unidos que se encuentra de modo ilegal, lo encuentra el gobierno de Estados Unidos y le diga: usted debe volverse a su país, porque no es ciudadano mexicano, no es ciudadano norteamericano, estadounidense. Y van a decir, bueno, la expulsión. A ver, cada país tiene su derecho a mantener su soberanía, igual que España hoy. Si una persona no es española o no convive con los valores tradicionales de España y no puede unirse, no puede inculturizarse, como se dice hoy, lamentablemente no, y es un factor incluso de división, de violencia, y bueno, es como en una familia, aunque a un papá le cueste que un integrante de la familia deba irse, deba partir, deberá suspender momentáneamente el derecho de residencia. Pero, en fin, esto fue entonces, y yo quiero dejar bien sentado, porque incluso en ambientes bien pensantes se habla de la expulsión, y es importante mantener el concepto real de lo que técnicamente fue, que fue la suspensión del derecho de residencia de alguien que no era español, porque los judíos en España no eran españoles y no querían sentirse españoles. Análogamente a como hoy un musulmán, aunque tenga pasaporte español o de cualquier, o incluso haya nacido en España, se dice español para algunas cosas, pero para otras se siente claramente musulmán. Y la última leyenda negra que usted conocerá muy bien, la conquista o el descubrimiento de América, que tantas mentiras ha provocado desde entonces, y que fue, desde luego, la postura de Isabel, todo lo contrario de lo que le achacan, ¿no? Siempre estuvo pidiendo que se les tratara bien a los indígenas, siempre estuvo pidiendo que fueran ciudadanos de España como cualquier otro, y desde luego fue una obra gigantesca que llevó la hispanidad y la cristiandad a América, y que fue así hasta esas falsas independencias de principios del siglo XIX. Exacto. Nosotros, lamentablemente, aquí en América, la reina Isabel no es muy conocida, por cierto, es muy conocida, pero hemos sufrido muchísimo, y seguimos sufriendo, como también en España, seguramente ustedes, la leyenda negra respecto de del descubrimiento, conquista y evangelización. Hay que llamarlo con todas sus letras: descubrimiento, conquista y evangelización. La santa reina Isabel, ya en el año 1501, explicaba al primer gobernador de las Indias, don Nicolás de Obando, lo que voy a leer ahora en un brevísimo párrafo. Porque nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica, que sus ánimas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear, para lo cual es menester que sean informados en las cosas de nuestra fe. Para que vengan en conocimiento de ella, tendréis mucho cuidado de procurar, sin les hacer ninguna fuerza, como los religiosos que allá se les informen y amonesten para ello con mucho amor, de manera que lo más presto que puedan se conviertan. Y va a plantear incluso en su codicilo, en su breve testamento, que si algún hablo de modo genérico, un habitante por entonces de lo que llamaban las Indias, si algún indio hubiese sido conculcado sus derechos, hubiese sido tratado con poco amparo de parte de los españoles, se los indemnice, se les repare el daño hecho. Entonces, aquí se trató de una conquista, una evangelización, un descubrimiento, sin lugar a dudas, porque tampoco hay que caer en la leyenda rosa, donde todo fue un momento idílico y todo fue, y eran todos santos aquí en América, los que venían desde España. Por cierto que no, claramente que no, pero sí es verdad que se intentó imponer aquí en España, en Hispanoamérica, España, porque esto también era España, se intentó realmente imponer un régimen de cristiandad y mandar la mayor cantidad de religiosos celosos para que intentasen evangelizar, al mismo tiempo intentar controlar que aquellos que llegasen desde España, para que no dieran malos ejemplos aquí en estas tierras de los indios, fuesen personas realmente pródigas, honestas, y que hicieran convertirse a los moradores de estas tierras con su propio ejemplo. Que haya habido excesos, y dónde no los hubo, en cualquier sociedad humana sucede esto, en la sociedad angélica quizás no, pero estamos hablando de temas de ámbitos humanos. Pero lo que se ha hecho con la leyenda negra hispanoamericana es intentar tomar casos aislados, aisladísimos, de posibles excesos de algunos conquistadores para intentar convertirlo esto en algo común. Voy a hacer en 30 segundos algo que yo siempre hago en toda conferencia respecto al tema de América, para que uno vea el paragón, porque si uno no hace la comparación no lo entiende. ¿Qué es la prueba del espejo? ¿Qué es la prueba del espejo? Cuando uno se mira al espejo aquí en Hispanoamérica, se encuentra que uno es una mezcla de razas. Y aquí en Hispanoamérica claramente no hay racismo. Uno le puede decir a alguien con mucho cariño, negro, ¿cómo andás? Vamos a tomar un café. Negrito, negrita, uno le dice su esposo, a su esposa. Y convivimos nosotros blancos con morochos, con mestizos, con negros, y no hay ningún racismo. ¿Por qué? Porque acá lo que España intentó implantar es justamente una cosmovisión católica. Católico significa universal. Cosa que no sucedió en América del Norte, conquistada por el protestantismo, por cierto, donde sí realmente hubo un genocidio y donde no quedan todavía, o poquísimas reducciones minimísimas, de indios. Acá en Hispanoamérica hay una mezcla. Uno se va acá mismo en Buenos Aires, donde estoy yo, en distintos barrios hay gente mezclada, y uno vive, el rubio vive al lado del moreno y al lado del negro y al lado de incluso del inmigrante español de la última oleada del siglo XIX, de un italiano, de un inglés, de un alemán, pero no ha habido nunca racismo. Y eso es lo que solamente pudo lograr una cosmovisión católica y la cosmovisión que nos trajo realmente España, nuestra madre. Profesor, terminamos la entrevista con un par de preguntas que se las voy a hacer seguidas porque sospecho que la respuesta es la misma. Y las preguntas son, hemos estado hablando de la leyenda negra toda la entrevista, entonces yo le pregunto, ¿quién ha estado desde el siglo XVI hasta hoy en día que continúa detrás de la leyenda negra? Y la segunda pregunta es, ¿qué grupos de poder están presionando para que alguien que ha sido tan importante para la cristiandad como Isabel la Católica no se le haga santa? Bien, a la primera pregunta... en primer lugar fue sin duda en cuanto al país Inglaterra. Naturalmente por aquel entonces fue el primer país, digamos, que iba a intentar luchar contra la gran potencia española de por entonces, que era España, la gran contendiente de España de Inglaterra. La masonería sin duda estuvo muy muy metida, el lobby judío naturalmente que sí, de hecho están los textos, y es justamente el lobby judío puntualmente, y esto no se trata, repito de vuelta, de un problema antisemita, son las fuentes mismas las que se lo atestiguan, la que va a intentar luchar, y de hecho lo va a lograr, para que Isabel la Católica no llegue a los altares. Esto lo dijo de modo público el cardenal arzobispo de París en su momento, en la década del 90, el cardenal Lustiger. Él mismo venía del judaísmo, él era judío converso, y él fue esto con pesar, con tristeza, no tiene que decirlo. El cardenal Lustiger venía de una familia judía, realmente que quizás había sufrido la Segunda Guerra Mundial, por cierto, pero él mismo va a declarar y va a pedir puntualmente que no llegue a los altares la gran reina Isabel. ¿Por qué? Porque veía en ella una especie de suma de la maldad, digamos, ¿no? Seguramente mal informado también el cardenal por la leyenda negra, lamentablemente. Dentro de la iglesia, dentro de los hombres de iglesia, la historia eclesial, o la historia en general, no es un tema bastante fuerte que se enseña a veces en los seminarios. Pero sí, el lobby internacional del liberalismo, de la masonería, actualmente inicialmente con Inglaterra, y después con el tiempo del judaísmo internacional, fueron los que intentaron paralizar y embadurnar el rostro de la Santa Reina Isabel. Pues profesor y padre Javier Olivera Rabassi, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y desde luego pues alegría de que en América, en Hispanoamérica, pues todavía quede gente que recuerda este carácter hispano y cristiano de los pueblos de Hispanoamérica. Así que nada más, profesor, un saludo para usted y también un saludo para todos nuestros amigos y oyentes de Argentina. Profesor, como le digo, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias también a la gente de aquí, La Voz de Europa, por esta posibilidad de hablar acerca de una de las reinas, sin duda la reina más grande que hemos tenido aquí en la Tierra. Un saludo. Historia de la Reconquista. El inicio del siglo XI, que parecía ser propicio para los intereses de los musulmanes, tras la muerte de Almanzor, empieza un rápido declive. En 20 años, tras la muerte de Hisham II, se suceden 10 califas en permanente lucha por tomar el poder, llegando al año 1031 y a la desaparición del califato y el nacimiento de los reinos de taifas. El califato se desintegra hasta en 39 estados menores, destacando entre ellos Zaragoza, Toledo, Valencia, Badajoz y Sevilla, mientras Córdoba iba perdiendo poco a poco población y poder. El reino leonés tras abarcar más población de la que podía repoblar, reconstituye el reino Alfonso V, que hizo aprobar en el año 1017 el Fuero de León o la Ley de León, reforzando el poder real frente a la nobleza. Este fuero regulaba el acceso a la propiedad de las tierras, regulaba la vida urbana, protegía a los gremios, regulaba portazgos, etc. Este fuero sirvió de modelo para numerosas repoblaciones posteriores. La división de los reinos cristianos disminuyó cuando subió al poder Sancho III el Mayor, que cambia su capital de Pamplona a Nájera, en la actual Rioja, en el año 1004. Pasa a llamarse desde entonces Reino de Navarra. Se casó con Munia, hija del conde de Castilla, asegurándose el poder sobre esta región que incluía Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Aquí vemos que los territorios históricos vascos no eran independientes como presumen hoy los nacionalistas vascos, sino que eran tierras de Castilla, ni siquiera de Navarra. O sea que lo de Euskal Herria, que lo llaman ahora, es otra falacia más. Sancho III aprovechó la crisis de León para hacerse con su regencia, dejando a Bermudo III poco más que Galicia. Ganó tierras a los moros y estrechó lazos con Barcelona. Se hizo titular Rey por la Gracia de Dios, fórmula usada por la monarquía franca. Llegó a declararse Imperator Totis Hispanae. Bernardo, obispo de Palencia, de origen barcelonés, llegó a llamarle Rey de Reyes Españoles. En Francia se le consideraba Rex Hispaniarum. Esta unión duró poco. A la muerte de Sancho, su reino se divide entre sus hijos. García recibió Navarra, Álava, parte de Aragón y del Condado de Castilla. A Fernando le dio el resto de Castilla y a Ramiro y Gonzalo partes de Aragón y de Pamplona. Así nacen nuevos reinos. Castilla, en teoría un condado, y Aragón, con lo que Pamplona vino a ser la cuna de varios reinos hispanos. Asesinado Gonzalo, Ramiro se hizo con todos los condados aragoneses y prohibió en su testamento que se volvieran a dividirse. Pamplona ya no pudo avanzar hacia el sur al cortarle esta vía una pujante Castilla. La dispersión política se redujo gracias a Fernando I, que derrotó a Bermudo III de León en la batalla de Támara en el año 1037. Aquí nace Castilla como reino. Fernando reinó también sobre León, avanzó sus fronteras hasta Coimbra y sometió a Sevilla, haciéndola tributaria de Castilla. Poco antes de morir, en el año 1065, vuelve a dividir el reino entre sus hijos. Galicia a García, Castilla a Sancho, León a Alfonso, Toro y Zamora a sus hijas Elvira y Urraca. Ramiro, que tenía parte del condado de Aragón y el título de rey en herencia, estaba sometido jurídicamente a su hermanastro García Sánchez III de Navarra. Pronto se desprendió de este vasallaje de su hermanastro, unificando todos sus territorios bajo el nombre de Aragón, e hizo efectivo su título de rey. En el año 1035 nace la monarquía que tan importantísimo papel desempeñaría en la historia de España. En el año 1038, su hermanastro Gonzalo, rey de Sobarbe y Ribagorza, es asesinado por un vasallo suyo, Ramonet de Gascuña. Al morir sin descendencia, Ramiro I incorpora sus tierras a su rey. En la futura Cataluña, a mediados de siglo, Ramón Berenguer I logró que, de grado o por fuerza, sus dos hermanos, Sancho y Guillermo, le cedieran sus condados, lo que le permitió gobernar sobre Barcelona, Gerona y Ausona. Reforzando su autoridad, ocupó tierras a los moros, les cobró tributo y tomó Barbastro con ayuda de tropas normandas. Creó una marina fuerte y codificó nuevas leyes, la Ley de los Usos de Barcelona, los Usaches. Muere en el año 1076. Bueno, pues tras esta pausa termina el programa de esta semana. Ya habéis visto que las cosas en España y en Europa se están poniendo mal y peor que se van a poner. Esa llamada, esa petición de la Unión Europea, de Juncker y de Merkel, de que entren millones y millones de africanos y de musulmanes hacia Europa, y también esta entrada masiva de fondos de inversión de estos buitres internacionales que se están quedando con toda nuestra economía. La cosa está muy mal y va a ir cada vez a peor, y la reacción tiene que llegar ya. No podemos esperar, por lo menos aquí en España, a llegar a la situación que vosotros mismos podéis ver, que están en Londres, en París,